Maca, lo nuestro no va más. ¿Sos pelotudo, Guillermo? Pedí una milanesa a la napolitana con fritas. Lo nuestro no va más. No. Sos pelotudo. Por eso me pedí un té. No daba para comer después. Guillermo, esto podés hacer bien. Bueno, Maca, hago lo que puedo, como me sale. Y como el orto, Guillermo. Me vas a dejar así. Hacelo bien. Bueno, Macarena, no te pongas así. Que no me ponga así. Ay, te mataría, pelotudo. No estoy gritando ni rompiendo el restaurante. Bueno, está bien. Pero no sé qué querés que te diga. Y espera que venga la milanesa napolitana con las fritas. Y me ves morfar la comida, no sé. Vos tomás. Hiciste ridículo. ¿Sabes que me dio un poco de hambre ahora? El té me abrió el apetito. ¿Podemos compartir la milanesa o me pido otra? No, la milanesa es mía. Bueno, me voy a pedir una entonces. Como quieras. Maca, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No lo puedo creer. Qué casualidad de encontrarnos acá después de cuántos años. Sí, algunas. Ay, Guillo, qué cambiado que estás. Sí. Estás increíble. Bueno, a vos también te veo muy reluciente. Sí, viste, como que... Ay, ¿sabés qué me hizo tan bien lo de aquella vez? Sí, el recuerdo. Fue una noche dura. Fue una noche dura, ¿no? Sí, pero... ¿Sabés qué me cambió la vida? Me cambiaste la vida, Guillo. Me cambiaste la vida, pero... Mal, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero vos también me hiciste... En su momento éramos muy felices, estábamos muy contentos. Yo era muy boluda, ¿viste? Estaba siempre, qué sé yo, con esa casita llena de grasa. Sí, me pedía ¿no? Ay, sí, no, pero fuiste un ídolo para mí. Vos sabés que fue totalmente diferente. Ay, te noto, Guillo, realmente tenía ganas de agradecerte. Cambiaste mi vida. Sí, porque yo me llenaba, viste, de cosas grasosas, milanesas con fritas. Ahora soy vegana. ¿Sos vegana? Sí. Salvo el vinito que me tomo a la noche y que me coloca mal. Realmente. Antes ni tomabas alcohol, Maca. Lo fui descubriendo. Gracias a ese pelotudo que yo te decía. Ay, genio total. Estás bien, ¿eh? Estás bien. Bueno, gracias, sí, pasaron muchas cosas, ¿no? En estos años. Interesante, sí. Che. Sí, algunas sí, interesantes, otras no. Quizás esperaba algo que quizás no está llegando, pero bueno. ¿Ah, sí? ¿Se está demorando? Sí, se está demorando. Sí. Si yo te tuviera que contar todo lo que viví en este tiempo, no lo podrías creer. No te puedo explicar las cosas que me pasaron. Pero bueno, qué sé yo, quizás en otro momento... Deberíamos vernos más seguido, volver a vernos. ¿Qué te parece? Pero ahí sí, en un cafecito, nada de milanesas ni esas cosas, bueno. Cafecito con un cortadito, ¿dale? Bueno. ¿Sabes qué? Eso es otra cosa. Yo sigo tomando té. ¿En serio? Voy a tomarme un tecito cuando nos veamos. Si no cambiaste, por favor. Bueno, dale, nos encontramos, te cuento algunas cosas que hice. Quizás te ayudan, ¿no? Dale, Maca. Dale. Dale. Me encantó verte. Dale, me un encantó. Beso.